A petición de los que ponen record, vamos a repetir lento. Para que ahora canten con nosotros todos y están. Sin saber qué siento.